Crespo, el Frente de Todos, en la provincia de Río Negro. Lo acompaña en la lista José Luis Berros, ¿no? Como segundo candidato. Después está en los candidatos también los suplentes. Y viajamos, entiendo, hasta Bariloche, porque es de Bariloche, Ana. Ajá. Es de Bariloche, ¿no? Ya seguramente la vamos a presentar como corresponde. Primero la vamos a saludar. Ana, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Yara Candia, Abner Lobos, aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día para ustedes también. Bueno, a ver, Ana, un poquito para irte conociendo por este lado, porque yo sé que desplegás una amplia actividad allá por la zona andina, pero por estos lados a lo mejor no están muy familiarizados con tu nombre. Contame, lo que yo sé es que sos docente y además sos antropóloga, ¿no? Digo, desde el punto de vista profesional. Sí, así es. Yo soy profesora en ciencias antropológicas. Después me especialicé en gestión y control de políticas públicas. Trabajé durante mucho tiempo aquí en Bariloche como docente de nivel medio y de nivel medio de adultos. Trabajé también en la ejecución de distintas políticas públicas para la juventud. Coordiné el Centro de Acceso a la Justicia de Bariloche durante el 2015. Después fui concejal de mi ciudad, acá en San Carlos de Bariloche, entre el 15 y el 19. Y actualmente soy representante del Ministerio del Interior en la provincia de Río Negro. Trabajo junto a Guado de Pedro en el área de la Subsecretaría de Relaciones Municipales, donde he estado durante este año y medio difícil trabajando en la llegada de políticas públicas del Gobierno Nacional a los distintos municipios de nuestra provincia. Así que es un poquito mi trayectoria de gestión institucional. Bueno, variadita. A eso hay que sumarle la militancia, que por supuesto es lo más importante para estos espacios. Bueno, y seguramente esta trayectoria fue la que llevó a que tus compañeros te eligieran para encabezar la lista, ¿no? Parte de esta trayectoria y bueno, también creo que ha pesado fuerte el tema de la decisión de que sea una mujer quien encabece la lista. Me parece que eso no es menor, ha sido importante en nuestro, como decisión política de nuestro espacio, teniendo en cuenta el tiempo que transitamos en relación a los derechos de las mujeres, pero también teniendo en cuenta que las bancas que finalizan son bancas ocupadas por mujeres, y que eso era un dato a tener, a considerar y a comprometernos desde el Frente de Todos con la paridad de la Cámara. Claro, tenés razón, porque se va a Expósito y se va a Matzen, dos mujeres, ¿no? A Yelena y Matzen en este caso, tenés razón. Así es, que bueno, entre otras cuestiones entiendo que eso es, y sobre todo la posibilidad que tuvimos de acordar, de consensuar, de construir una lista de unidad donde los compañeros y compañeras que teníamos intenciones y los distintos sectores, la mayoría han estado representados en esta boleta. Ana, ¿y cuáles van a ser en este caso tus trabajos? ¿Qué es lo que planeas hacer respecto a esta candidatura que estás haciendo? Bueno, ¿te referís a los trabajos en la Cámara o el trabajo que viene ahora en este año? ¿Qué es lo que planeas hacer? ¿Qué es lo que te gustaría trabajar? Bueno, yo creo que hay un eje que es central para quienes buscamos representar a provincias de baja densidad poblacional, como es la nuestra, que tiene que ver con llevar a la nación debates que fortalezcan el federalismo, que fortalezcan la distribución de los recursos en nuestras provincias, que fortalezcan nuestra representación como provincias dentro de la nación. En este sentido, la trayectoria dentro del Ministerio del Interior y el gran trabajo que se viene desarrollando en nuestro país en esto de generar mayor federalismo y distribución de recursos, hay un camino transitado, pero me parece que también hay debates interesantes que hay que continuar dando en materias de coparticipación, en materias impositivas, de los subsidios. Ese es un eje que me interesa mucho porque creo que tiene que ver con llevar la voz de Río Negro a las cámaras. Y en eso también todo lo que tenga que ver, por supuesto, con el acceso a derechos, ¿no? Yo he trabajado mucho como concejal de mi ciudad en todo lo que tenga que ver con el acceso a derechos, las políticas de género, las políticas para las personas mayores, para las infancias, y así hay un eje de trabajo que me parece fundamental para seguir abordando desde el Congreso de la Nación y para también empezar a tener estos debates en nuestra provincia, sobre todo vinculado, por ejemplo, a las políticas de infancia y juventud que tantas fallas están teniendo en el gobierno provincial y que necesitamos realmente poder pensar en cuidar a nuestra infancia y cuidar a los jóvenes de la provincia de Río Negro, que sin duda son parte central de todo nuestro trabajo y el futuro de nuestra provincia. Así que estos son algunos de los ejes, y sin abandonar algo que me parece fundamental, quienes buscamos tener representación en las cámaras, no solamente debemos limitarnos a la cuestión parlamentaria, a la cuestión legislativa, que es el eje de la tarea de un diputado, de una diputada, pero creo también que hay un rol de gestión, hay un rol de la presencia territorial permanente, hay un rol de resolver los problemas cotidianos de nuestros vecinos y vecinas de Río Negro, que en nuestro caso, como parte del oficialismo que hoy gobierna la nación, es fundamental. Y me refiero a lo que venimos haciendo, ¿no? Allí por plantear algunas cuestiones, hemos estado en Viedma articulando con clubes para que puedan acceder al programa Clubes en Obra, más de cinco clubes de Viedma han conseguido estos subsidios, la generación de obra pública, la gestión de recursos para el mejoramiento de los municipios, para el mejoramiento para la generación de proyectos de organizaciones sociales. Todo eso tiene que estar muy presente en la futura gestión como diputada en la Nación, porque vamos a tener esa posibilidad, la tengo hoy dentro del Ministerio del Interior y la seguiré teniendo a partir del 10 de diciembre, de trabajar para que el Estado Nacional llegue a cada rincón de nuestra provincia. Qué complejo que es eso también, ¿no? Qué difícil que se hace en un país que tiene tan poco de federal, tal cual vos lo decís, porque de hecho ponés uno de los ejes allí, como lo ponés también en el tema de la coparticipación. Y lo mencionaste como uno de los temas prioritarios, el tema de la coparticipación. Ahora, ¿cómo se resuelve una reforma o cómo hacer una reforma de la coparticipación cuando nadie quiere renunciar a lo que tiene? ¿Cómo se hace, Ana? Bueno, ahí está la gran complejidad, sí, del tema, ¿no? Sí, por supuesto. Esos son los grandes debates que la Argentina tiene que darse. Y bueno, también nos parecía imposible que pudiéramos tener en la Argentina una mirada sobre lo que se ha logrado con mucho trabajo en las cámaras, como el impuesto a las grandes fortunas, ¿no es cierto? Hay debates que son complejos porque implica siempre oposiciones grandes y, como vos decís, nadie quiere soltar lo que tiene, pero sin embargo son los debates estructurales necesarios para el desarrollo de nuestro país y para el desarrollo de un país que tenga mayores equidades. De esto que estamos planteando, esto que yo estoy planteando, no es algo que esté por fuera de la plataforma política de nuestro gobierno, todo lo contrario, hemos visto como también se ha dado este debate en relación a unos recursos coparticipables que recibía la capital federal y que se han redistribuido en el resto de las provincias. Hay avances en esta línea, son debates difíciles, pero son los debates que requieren diputados y diputadas que tengan ganas de dar el debate profundo, estructural que necesitamos, y también una mirada a largo plazo de país, porque estas cuestiones tienen que ver con eso, con una proyección de una Argentina más federal y con un debate que también nos tenemos que dar al interior de Río Negro, porque tenemos una provincia con enormes desigualdades, ¿no? Un rionegrino, una rionegrina que vive en Viedma, que nace en Viedma o que nace en Bariloche, no tiene las mismas posibilidades que una rionegrina que nace en un paraje, en la región sur, no tiene las mismas posibilidades de acceso a la educación, de acceso a la salud, y eso también al interior de nuestra provincia tenemos que empezar a pensar un proyecto con más equidad, con más justicia, y que necesariamente nos lleva a pensar en un proyecto productivo diferente para Río Negro y con una mayor integralidad entre las regiones. Yo entiendo que este es el enorme desafío que tenemos en nuestra provincia, trabajar por una mayor equidad, para una mayor justicia y para pensar en que esta provincia tan rica que tenemos en bienes comunes, en una población trabajadora y pujante también se pueda ir canalizando hacia un proyecto de provincia que nos permita disminuir los niveles de desigualdad, los niveles de pobreza. Así que son los grandes debates que entiendo tanto la Argentina como Río Negro tienen por delante. Sin y duda, aquí claro. Es donde me gustaría Ajá. poder aportar en los próximos 4 años, ojalá desde el rol de diputada nacional, representando al frente de todos, que siempre ha sido una fuerza que ha trabajado en función de la búsqueda de la igualdad y la justicia social, donde nuestra columna vertebral obviamente es el peronismo. Sí, no cabe ninguna duda que es así, y no cabe ninguna duda también, ¿no?, las enormes diferencias de proyectos entre Cambiemos y el Frente de Todos, no hay ninguna duda, ¿no? Esto de que la patria es el otro, esto de lo de la inclusividad, no cabe ninguna duda. Ahora, pese a todas esas buenas intenciones que hay desde el Frente de Todos, fíjate vos que la brecha entre ricos y pobres cada vez se hace más grande igual. O sea, esta confrontación que hay por un lado entre el poder real, el poder económico, representado por el mercado generalmente, y por otro lado la política, ¿no? Y cómo en los hechos, si vos mirás algunos parámetros, por ejemplo, cómo va perdiendo el salario real, si vos mirás otro parámetro, cómo avanza la inflación en relación a los ajustes a los salariales y otras cosas, la seguimos perdiendo, ¿no? A pesar de las buenas intenciones del gobierno, digo, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace, Ana, para vencer al mercado, para vencer al sistema y para que la política sea la que genere las transformaciones para una sociedad con mayor equidad como la que vos mencionás? Totalmente. Creo que lo primero que hay que tener es mucha fortaleza política y en la representatividad en las cámaras, ¿no? Uh-huh. No es lo mismo un presidente que pueda gobernar con mayorías que no lo pueda hacer. Sin porque duda, esto hace debates contra los monopolios y contra un sistema económico que siempre va a plantear desigualdades y siempre va a un sistema capitalista que va a plantear situaciones de explotación, tenemos que enfrentarlo con mayor fortaleza. Por eso nos parece centrar, apuntar a las máximas cantidades de bancas para sostener estas decisiones importantes que hay que tomar. Por otro lado, hay que seguir avanzando en este tipo de decisiones, como el impuesto a las grandes fortunas, como también repensar los subsidios al gas para incorporar un montón de provincias que no estaban en la zona fría para poder tener mayores equidad en ese sentido, las reformas de la coparticipación, reformas impositivas, todo esto necesita de muchas fortalezas en las cámaras. Pero por otro lado también, y en relación a lo que vos planteás, pensar que siempre es en los procesos de instalación de gobiernos neoliberales, como tuvimos el de Mauricio Macri, uh-huh. cuando más se pierde el salario bruto de los trabajadores. Esa disminución enorme que hemos tenido en esos 4 años, a la que se le ha sumado, por supuesto, 1 año y medio de pandemia, que no podemos negar las consecuencias económicas que ha tenido en el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, realmente hay que considerarlo, porque en definitiva estamos hablando de proyectos de país y proyectos de justicia o injusticia en términos pensándolo desde los trabajadores y las clases populares. Y ahí también insertar el rol que ha tenido Juntos Somos Río Negro en esto, ¿no? Que durante los 4 años de Mauricio Macri de gobierno han sido cómplices de esa instalación, no han planteado una sola diferencia en relación al arrebato de los derechos de los trabajadores y también de las personas mayores cuando se les quitaban los medicamentos gratuitos, y que no solamente eso, sino que han tomado ese modelo y nos han endeudado en dólares a nuestra provincia, que hoy tiene 52.000 millones de pesos de stock de deuda pública que no puede pagar y que hoy es una de las provincias que tiene mayor deuda pública promedio per cápita en el país. Entonces, en este marco, entre el Frente de Todos y Cambiemos, como vos los planteabas, en términos de polarización, también está Juntos Somos Río Negro, que ha cumplido un rol central de acompañamiento a cada una de las políticas de Mauricio Macri y que nos ha planteado este endeudamiento, y que en el día de ayer nomás lo escuchábamos al candidato Agustín Domingo hablando de la flexibilización laboral, de la necesidad de flexibilizar las condiciones de trabajo y criticando la doble indemnización, que fue una de las medidas que habrá tenido mayor o menor resultado, pero fue una decisión política para que en el medio de esta pandemia el gobierno nacional pudiera defender que no se despidan a trabajadores de su puesto de trabajo en el medio de una recesión enorme económica que hemos sufrido consecuencia de la situación sanitaria. Con lo cual ahí también se juegan decisiones de cómo vemos y cómo entendemos que debe ser, a quién hay que proteger, si a los mercados o a los trabajadores. Y todo esto es considerando también la importancia que tienen las empresas para el desarrollo de nuestra provincia y acompañando, porque el gobierno nacional no hace esto desde un lugar de ahogamiento a una empresa. Todo lo contrario, yo les puedo hablar de aquí, de Bariloche, que hemos sufrido, que ha sido una de las ciudades que más sufrió esta situación sanitaria y la recesión económica por nuestra monocultivo del turismo, como se le suele decir. Y aquí las empresas turísticas han estado permanentemente acompañadas por un gobierno nacional que ha desembolsado recursos para sostenerlas, para que puedan pagar el sueldo de los trabajadores, y hoy están incorporadas a un programa de acompañamiento para su desendeudamiento, porque la mayoría, ante la falta de trabajo en las temporadas, han tenido que contraer unas deudas grandes. Entonces, se puede tener un proyecto de provincia y de país que sea productivo, donde los empresarios puedan sostener sus ganancias, tener sus recursos, tener sus ingresos sin necesidad de condiciones de explotación, y también con un buen bienestar del pueblo. Ese es un proyecto peronista de provincia, que es lo que entiendo que necesitamos. Muy bien, Ana, te agradecemos mucho el contacto y vamos a seguir charlando. Tenemos tiempo, ¿no? Primero hasta las primarias y después las generales en noviembre, así que... Tal cual. Gracias. Tenemos mucho tiempo, yo estoy a disposición de ustedes, así que un abrazo grande y muchas gracias por el contacto. No, muchas por gracias, favor, gracias que a tenga vos, buen día. Adiós. Adiós. Ana Marx, entonces, precandidata, ¿no?, a diputada por el Frente de Todos en la provincia, lidera la lista junto a José Luis Berro, charlando con nosotros. ¿Cómo viene la mano? Me gustó la charla, una charla política interesante, ¿no? Sí. Con nivel así, ¿no? Se ve que tiene muy buena formación política, Ana Marx, ¿no?